sin consuelo. Por más que lucho y anhelo, tan mala es la suerte mía que si pongo una barbería nace la gente sin pelo. Me lo robaron. ¡Sarán! Del cuarto me desahuciaron y me partió como un talbo. Ahora sí que no me salvo. Mi suerte es cual pesadilla. Si me pongo a vender peinillas, nacen los muchachos calvos. Que mantan barro. ¡Salón, salón! ¡Bruja! Ayuda a ese muchacho que está salado. Pa' comerme una galleta fui a la tienda a comprar queso y el guardia me metió preso y me lió con la maceta. ¡Salón! No tengo ni una peseta. Si yo me mato, si me pongo a vender zapatos, nacen los niños sin pies. Voy a tener que darme un baño de todas las plantas benditas, a ver si así se me quita este mal que me hace daño. Será un espíritu extraño el que a mi vida se atraviesa. Y es de tal naturaleza que si sigo así me muero. Si voy a vender sombrero, nace el pueblo sin cabeza. Que si sigo así me muero. Si voy a vender sombrero, nace el pueblo sin cabeza. ¡Salón!